si bien hay una presencia de teatro independiente salteño, siempre está en crecimiento. Estamos hablando de 15 años que no se realiza en Salta, y al mismo tiempo de 15 años de historia, y a ver qué pasó con el teatro salteño. Hay quizás, si nos ponemos a analizar, no hay muchos espacios nuevos de teatro independiente desde la última fiesta hasta acá. Es algo que se tiene que seguir construyendo. ¿Hay grupos? Sí. ¿Hay más profesionales? Sí, los hay también. ¿Hay gente comprometida? Sí, tenemos acá las actrices. Y ayer comentábamos que están fortaleciendo, o sea, la labor que realizan también fortalece el vínculo. Es decir, si bien puede estar una organización estatal, la base es importante, y la base somos los actores.